Canto 11. Descenso al infierno. Cuando llegamos al divino mar, empujamos antes que nada la negra nave hacia el agua y colocamos el mástil y las velas. Embarcamos el ganado que habíamos tomado y luego ascendimos nosotros, llenos de dolor, derramando gruesas lágrimas. Circe, la de lindas trenzas, la terrible diosa dotada de voz, nos envió un viento, buen compañero, que agitaba las velas detrás de nuestra nave de azul oscura proa. Colocamos luego el aparejo, nos sentamos y a la nave la dirigían el viento y el piloto. Durante todo el día estuvieron extendidas las velas en su viaje a través del Ponto. Y Helio se sumergió y todos los caminos se llenaron de sombras. Entonces llegó nuestra nave a los confines de Océano, el de profundas corrientes, donde está el pueblo y la ciudad de los cimerios cubiertos por la oscuridad y la niebla. Nunca Helios, el brillante, los mira desde arriba con sus rayos, ni cuando va al cielo estrellado ni cuando de nuevo se vuelve a la tierra desde el cielo, sino que la noche se extiende sombría sobre estos desgraciados mortales. Llegados allí, arrastramos nuestra nave, sacamos el ganado y nos pusimos en camino cerca de la corriente de Océano, hasta que llegamos al lugar que nos había indicado Circe. Allí Perimedes y Euríloco sostuvieron las víctimas y yo saqué la aguda espada que tenía junto a mi muslo e hice una fosa que medía alrededor de un codo por lado. Alrededor de ella derramaba las libaciones para todos los difuntos, primero con leche y miel, después con delicioso vino y, en tercer lugar, con agua. Y esparcí por encima blanca harina. Y hacía abundantes súplicas a las inertes cabezas de los muertos, jurando que, al volver a Ítaca, sacrificaría en mi palacio una vaca que no hubiera parido, la que fuera la mejor, y que llenaría una pira de obsequios y que, aparte de esto, sacrificaría solo para Tiresias una oveja completamente negra, la que sobresaliera entre nuestros rebaños. Después de haber rogado con promesas y súplicas al linaje de los difuntos, degollé junto a la fosa el ganado que había llevado y fluía su negra sangre. Entonces se empezaron a congregar desde el Erebo las almas de los muertos, mujeres jóvenes, mancebos, ancianos que en otro tiempo padecieron infinitos males, tiernas doncellas con el ánimo angustiado por recientes pesares y muchos varones que habían muerto en la guerra con las armas ensangrentadas, alcanzados por lanzas de bronce, con las armas ensangrentadas. Andaban en grupos aquí y allá, a uno y otro lado de la fosa, con un clamor sobrenatural, y a mí me invadió el pálido terror. De inmediato di órdenes a mis compañeros, apremiándolos a que desollaran y asaran las víctimas que yacían en el suelo atravesadas por el cruel bronce, y que hicieran súplicas a los dioses, al tremendo Hades y a la terrible Perséfona. De entonces saqué la aguda espada de junto a mi muslo, me senté y no dejaba que las inertes cabezas de los muertos se acercaran a la sangre antes de que hubiera preguntado a Tiresias. La primera en llegar fue el alma de mi compañero Elpenor. Todavía no estaba sepultado bajo la tierra, la de anchos caminos, pues habíamos abandonado su cadáver, no llorado y no sepulto, en casa de Circe, ya que nos surgía otro trabajo. Contemplándolo entonces, lo lloré y compadecí en mi ánimo y, hablándole, decía aladas palabras. Elpenor, ¿cómo has bajado a la nebulosa oscuridad? ¿Has llegado antes a pie que yo en mi negra nave? Así le dije, y él, gimiendo, me respondió con su palabra. Hijo de Laertes, de linaje divino, Odiseo rico en ardides, me embriagó el destino funesto de la divinidad y el abundante vino. Acostado en el palacio de Circe, no logré en descender por la larga escalera, sino que caí justo desde el techo y mi cuello se quebró por la nuca. Y mi alma descendió al Hades. Ahora te suplico por aquellos a quienes dejaste detrás de ti, por quienes no están presentes. Te suplico por tu esposa y por tu padre, el que te nutrió de pequeño, y por Telémaco, el hijo único a quien dejaste en tu palacio. Sé que cuando marches de aquí, del palacio de Hades, fondearás tu bien construida nave en la isla de Ea. Por esto te pido, soberano, que te acuerdes de mí allí y que no te alejes dejándome sin llorar ni sepultar, no sea que me convierta para ti en una maldición de los dioses. Antes bien, entiérrame con mis armas, todas cuantas haya tenido, y erige para mí un túmulo sobre la ribera del canoso mar para que tengan noticias mías también los venideros. Cúmpleme esto y clava en mi tumba el remo que yo utilizaba cuando estaba vivo, cuando estaba entre mis compañeros. Así habló, y yo respondiendo le dije, abrir comillas esto, lo cumpliré y realizaré, oh, desdichado. Así permanecíamos sentados, contestándonos con palabras tristes. Yo sostenía mi espada sobre la sangre y, enfrente, hablaba largamente la sombra de mi compañero. También llegó el alma de mi difunta madre, la hija del magnánimo Autólico, Anticlea, a quien había dejado viva cuando marché a la sagrada Ilión. Mirándola la compadecí en mi ánimo, pero ni aun así le permití, aunque mucho me dolía, acercarse a la sangre antes de interrogar a Tiresias. Y llegó el alma del tebano Tiresias, con su cetro de oro en la mano, me reconoció y dijo, «Hijo de Laertes, de linaje divino, Odiseo rico en ardides, ¿por qué has venido, desdichado, abandonando la luz de Helios, para ver a los muertos y a este lugar desapacible? Apártate de la fosa y retira tu aguda espada para que beba de la sangre y te diga la verdad. Así dijo, entonces guardé mi espada de clavos de plata, la metí en la vaina y solo cuando hubo bebido la negra sangre el eximio adivino se dirigió a mí con estas palabras. Tratas de conseguir un dulce regreso, brillante Odiseo. Sin embargo, la divinidad te lo hará difícil, pues no creo que pases desapercibido a Poseidón, el que sacude la tierra. Él ha puesto en su ánimo el resentimiento contra ti, airado porque cegaste a Polifemo, su hijo. Sin embargo, llegaréis, aún sufriendo muchos males, si es que quieres contener tus impulsos y los de tus compañeros cuando acerques tu bien construida nave a la isla de Trinacia, escapando del Ponto del color del rojo vino, y encontréis unas novillas paciendo y unos gordos animales, los de Helios, el que ve todo y todo lo oye. Si dejas las vacas sin tocar y piensas en el regreso, llegaréis a Ítaca, aunque después de sufrir mucho. Pero si les haces daño, entonces te predigo la destrucción para la nave y para tus compañeros. Y tú mismo, aunque escapes, volverás tarde y mal, en nave ajena, después de perder a todos tus compañeros. Y encontrarás desgracias en tu casa. A unos hombres insolentes que pretenden a tu divina esposa y le entregan regalos de boda mientras consumen tu hacienda. Pero, con todo, vengarás sus acciones al volver. Después de que hayas matado a los pretendientes en tu palacio, con engaño o bien abiertamente con el agudo bronce, toma un bien construido remo y ponte en camino hasta que llegues a los hombres que no conocen el mar ni comen la comida sazonada con sal. Tampoco conocen estos naves de rojas proas ni remos hechos a mano, que son alas para las embarcaciones. Así que te voy a dar una señal manifiesta y no te pasará desapercibida. Cuando un caminante te salga al encuentro y te diga que llevas una horquilla sobre tu espléndido hombro, clava en tierra el remo y, realizando grandes sacrificios al soberano Poseidón, un carnero, un toro y un puerco semental de cerdas, vuelve a casa y prepara sagradas hecatombes a los dioses inmortales, los que ocupan el ancho cielo, a todos por orden. Y entonces te llegará la muerte fuera del mar, una muerte muy dulce que te consuma agotado bajo la suave vejez. Y los ciudadanos serán felices a tu alrededor. Esto que te digo es verdad. Así habló, y yo le contesté diciendo, Tiresias, esto lo han hilado los mismos dioses. Pero, vamos, dime e infórmame con verdad. Veo aquí el alma de mi madre muerta. Permanece en silencio cerca de la sangre y no se atreve a mirar a su hijo ni a hablarle. Dime, soberano, ¿de qué modo reconocería que soy su hijo? Así hablé, y él me respondió diciendo, te voy a decir una palabra fácil y la voy a poner en tu mente. Cualquiera de los difuntos a quien permitas que se acerque a la sangre te dirá la verdad, pero al que se lo impida se retirará. Así habló, y marchó a la mansión de Hades el alma del soberano Tiresias después de decir sus vaticinios. En cambio, yo permanecí allí paciente hasta que llegó mi madre y bebió la negra sangre. De pronto me reconoció y, llorando, me dirigió aladas palabras. Hijo mío, ¿cómo has bajado a la nebulosa oscuridad si estás vivo? Les es difícil a los vivos contemplar esto, pues hay en medio grandes ríos y terribles corrientes y, antes que nada, está océano, al que no es posible atravesar a pie si no se tiene una bien construida nave. ¿Has venido aquí errante desde Troya con tus compañeros después de largo tiempo? ¿Es que no has llegado todavía a Ítaca y no has visto en el palacio a tu esposa? Así habló, y yo le respondí diciendo, «Madre mía, la necesidad me ha traído al Hades para pedir el oráculo al alma del tebano Tiresias». Todavía no he llegado cerca de Acaya ni he tocado nuestra tierra en modo alguno, sino que ando errante en continuas dificultades desde el día en que seguí al divino Agamenón a Ilión, la de buenos potros, para luchar contra los troyanos. Pero, vamos, dime esto e infórmame con verdad. ¿Qué quer de la terrible muerte te dominó? ¿Te sometió una larga enfermedad o te mató Artemis, la que goza con sus saetas, atacándote con sus suaves dardos? Háblame de mi padre y de mi hijo, a quien dejé. Dime si mi autoridad real sigue en el poder o la posee otro hombre, pensando que ya no volveré más. Cuéntame también la voluntad y las intenciones de mi legítima esposa, si todavía permanece junto al niño y conserva todo a salvo o si ya la ha desposado el mejor de los aqueos. Así dije, y entonces me respondió mi venerable madre. La prudente Penélope permanece todavía en tu palacio con ánimo afligido, pues las noches se le consumen entre dolores y los días entre lágrimas. Nadie tiene todavía tu autoridad real, sino que Telémaco cuida en paz tu hacienda y asiste a decorosos banquetes, como debe hacerlo el varón que administra justicia, pues todos lo invitan. Tu padre Laertes permanece en el campo, nunca va a la ciudad y no tiene sábanas en la cama ni cobertores ni colchas espléndidas, sino que en invierno duerme como los ciervos en el suelo, cerca del hogar y cubren su cuerpo miserables vestiduras. Mas cuando llegan el verano y el otoño a la fértil viña, aparecen por todos lados humildes lechos formados por hojas caídas. Ahí yace afligido y crece en su interior una gran pena añorando tu regreso, pues ya ha llegado a la molesta vejez. En cuanto a mí, así he muerto y cumplido mi destino. No me mató Artemis, la certera cazadora, en mi palacio, acercándose con sus suaves dardos, ni me invadió enfermedad alguna de las que suelen consumir el cuerpo, sino que mi nostalgia y mi preocupación por ti, brillante Odiseo, y el recuerdo de tu bondad me privaron de mi dulce vida. Así dijo, y yo, cavilando en mi mente, quería abrazar el alma de mi difunta madre. Tres veces me acerqué pues mi ánimo me impulsaba a abrazarla, y tres veces voló de mis brazos semejante a una sombra o a un sueño. En mi corazón nacía un dolor cada vez más agudo, y, hablándole, le dirigí aladas palabras. Madre mía, ¿por qué huyes cuando quiero abrazarte? Pues deseo que, rodeándonos con nuestros brazos, ambos gocemos del frío llanto, aunque sea en el Hades. ¿Acaso la ilustre Perséfone me ha enviado este simulacro para que me lamente y llore más todavía? Así dije, y esto me contestó mi soberana madre. ¡Ay de mí, hijo mío, el más infeliz de todos los hombres! De ningún modo te engaña Perséfone, la hija de Zeus, sino que esta es la condición de los mortales cuando uno muere. Los nervios ya no sujetan la carne ni los huesos, ya que la fuerza poderosa del fuego ardiente los consume tan pronto como el ánimo ha abandonado los blancos huesos y el alma anda, revoloteando como un sueño. Dirígete rápido a la luz del día y aprende todo esto para que se lo digas a tu esposa después. Así nos contestábamos con palabras. Y se acercaron, pues las impulsaba la ilustre Perséfone, cuantas mujeres habían sido esposas e hijas de nobles. Se congregaban amontonándose alrededor de la negra sangre y yo cavilaba de qué modo preguntaría a cada una. Y esta me pareció la mejor determinación. Saqué la aguda espada de junto a mi muslo y no permití que bebieran la negra sangre todas a la vez. Así que se iban, acercando una tras otra y cada una de ellas declaraba su linaje. A la primera que vi fue a Tiro, nacida de noble padre, quien dijo ser hija del eximio Salmoneo y esposa de Creteo Eleólida, la que deseó al divino Enipeo el más hermoso de los ríos que se desliza sobre la tierra. Andaba ella paseando junto a la hermosa corriente de Enipeo, cuando Poseidón, el que conduce su carro por la tierra, tomó la figura de este vertiginoso río y se acostó junto a ella en sus orígenes. Y los cubrió una ola de púrpura semejante a un monte, encorvada, que escondió al dios y a la mujer mortal. Desató el dios su virginal ceñidor y le infundió sueño y, después que hubo llevado a cabo las obras del amor, la tomó de la mano, le dijo su palabra y la llamó por su nombre. Alégrate, mujer, por este amor, pues cuando pase un año parirás hermosos hijos, que no son estériles las uniones de los inmortales. Por tu parte, cuida de ellos y nútrelos. Ahora, marcha a tu casa, abstente de nombrarme, pues solo soy para ti Poseidón, el que sacude la tierra. Así habló y se sumergió en el Ponto lleno de olas. Y ella, habiendo quedado encinta, acabó pariendo a Pelias y Neleo, los cuales fueron poderosos servidores de Zeus. Pelias habitaba en Iolcos, rico en ganado, y el otro en la arenosa Piros. De esta reina entre las mujeres, a sus demás hijos, los parió de Creteo. Aesón, Feres y Amitaón, guerrero de a caballo. Después de esta vi a Antíope, hija de Asopo, que se gloriaba de haber dormido entre los brazos de Zeus y parió a dos hijos, Anfión y Ceto, quienes fueron los fundadores del reino de Tebas, la de siete puertas, y la dotaron de torres, ya que sin ellas no hubieran podido habitarla por muy poderosos que fueran. Después de esta vi a Alcmena, la mujer de Anfitrión, la que engendró al invencible Heracles, feroz como león, al unirse con el gran Zeus. Y a Megara, la hija del valeroso Creonte, a la que tuvo como esposa el hijo de Anfitrión, indomable siempre en su valor. También vi a la madre de Edipo, la hermosa Epicasta, la que cometió una acción deshonrosa por ignorancia de su mente, al casarse con su hijo, quien, después de dar muerte a su padre, la tomó por esposa. No tardaron los dioses en revelar a los hombres lo que había ocurrido entonces, reinaba Edipo sobre los cadmeos, sufriendo dolores por la funesta decisión de los dioses en la muy deseable Tebas. Epicasta había descendido al Hades, de puertas poderosamente trabadas, después de atar una soga al techo de su elevado palacio poseída por su dolor. Y dejó a Edipo innumerables pesares, tantos como causan las erinias o venganzas de una madre. También vi a la hermosísima Cloris, a quien desposó Neleo por su belleza, dándole una inmensa dote. Era la hija menor de Anfión y Asida, el que en otro tiempo gobernaba con fuerza en Orcómenos de los Minias. Ella reinaba en Pilos y le dio a Neleo hijos ilustres. Néstor, Cromio y el arrogante Periclímeno. Y después de estos engendró a la hermosa Pero, objeto de admiración para los mortales y a quien todos los vecinos pretendían, mas Neleo solo se la daría a quien lograra robar en Filace los cuernitorcidos bueyes de amplia frente del robusto Ificlo, tarea difícil de cumplir, solo un irreprochable adivino prometió robarlas, pero se lo impidió el pesado destino de la divinidad junto con las crueles ligaduras y los boyeros del campo. Cuando ya habían pasado los meses y los días, transcurrido el año, solo entonces lo desató el robusto Ificlo cuando le comunicó la palabra de los dioses y se cumplió entonces la voluntad de Zeus. También vi a Leda, esposa de Tíndaro, quien dio a luz dos hijos de poderosos sentimientos, Castor, domador de caballos, y Polideuces, excelente luchador, a quienes mantiene vivos la nutricia tierra y son honrados por Zeus incluso en la sepultura, pues un día mueren y otro están vivos. Igual que los dioses tienen por suerte este don. Después de Leda vi a Ifimedia, esposa de Aloeo, la cual dijo que se había unido a Poseidón y engendrado dos hijos de corta vida, Oto, semejante a los dioses y el ilustre Efialtes. La tierra nutricia los crió como los más altos y los más bellos, aunque menos que el magnífico Orión. Estos vivieron 9 años, su anchura era de 9 codos y su longitud de 9 brazas. Amenazaron a los inmortales con establecer en el Olimpo la discordia de una impetuosa guerra. E intentaron colocar a Osa sobre Olimpo y sobre Osa al boscoso Pelión, para que el cielo les fuera accesible, y tal vez lo habrían conseguido si hubieran alcanzado la juventud. Pero los aniquiló el hijo de Zeus, a quien parió Leto, la de lindas trenzas, antes de que su mentón se cubriera con una bien florecida barba. También vi a Fedra, a Procris, a la hermosa Ariadna, hija del funesto Minos, a quien en otro tiempo llevó Teseo de Creta al elevado suelo de la sagrada Atenas, pero no la disfrutó, porque antes la mató Artemis en día, rodeada de corriente, ante la presencia de Dioniso. También vi a Mera, a Clímene y a la odiosa Erifile, la que recibió precioso oro a cambio de su marido. No podría enumerar a todas, ni podría nombrar a cuántas esposas vi de héroes y a cuántas hijas. Antes se acabaría la noche inmortal. También es hora de dormir, o bien junto a la rápida nave con mis compañeros, o bien aquí. La escolta será tarea vuestra y de los dioses. Así dijo Odiseo, todos enmudecieron en medio del silencio y estaban poseídos como por un hechizo en el sombrío palacio. Y entre ellos comenzó a hablar Arete, de blancos brazos. Feacios, ¿cómo os parece este hombre en hermosura y grandeza y en pensamientos bien equilibrados en su interior? Huésped mío es, pero todos vosotros participáis del mismo honor. No os apresuréis a despedirlo ni le privéis de regalos, ya que los necesita. Muchas cosas buenas tenéis en vuestros palacios por la voluntad de los dioses. Y entre ellos habló el héroe Queneo, que era el más anciano de los feacios. Amigos, las palabras de la prudente reina no se alejan de nuestro propósito ni de nuestra opinión, obedecedla. Sin embargo, de Alcino aquí presente, depende el obrar y el decir. Y Alcino le respondió a su vez y dijo, cierto, esta palabra se mantendrá mientras yo viva para mandar sobre los feacios amantes del remo. Que el huésped, por mucho que ansíe el regreso, acepte esperar hasta el atardecer, hasta que prepare todos mis regalos. La escolta será cuestión de todos los hombres, y sobre todo mía, pues tengo el poder sobre el pueblo. Y respondiendo dijo el magnánimo Odiseo, poderoso Alcino, el más esclarecido entre tu pueblo, si me rogarais incluso permanecer hasta un año aquí, me dispusierais una escolta y me entregarais espléndidos dones, lo aceptaría y, desde luego, me sería más ventajoso llegar a mi querida patria con las manos llenas. Así también sería más honrado y querido por cuantos hombres me vieran de regreso en Ítaca. Y de nuevo le respondió Alcino diciendo, Odiseo, al mirarte, de ningún modo sospechamos que seas impostor o mentiroso como otros hombres dispersos por todas partes, a quienes alimenta la negra tierra, forjadores de embustes que nadie podría descubrir. Por el contrario, tú das belleza de a las palabras, tienes excelente ingenio y nos has narrado tu historia con tanta habilidad como una Edo, contándonos los tristes dolores de los argivos y los tuyos propios. Pero, vamos, dime e infórmame con verdad si viste a alguno de los eximios compañeros que te acompañaron a Ilión y recibieron la muerte allí. La noche es larga, interminable, y no es tiempo de dormir en el palacio. Sigue contándome estas hazañas dignas de admiración. Incluso esperaría hasta la divina Eos si tú aceptaras contarme tus pesares. Y, respondiéndole, habló el muy astuto Odiseo. Poderoso Alcino, el más esclarecido entre tu pueblo, hay un tiempo para los largos relatos y un tiempo también para el sueño. Si aún quieres escuchar, no sería yo quien se negara a narrarte otros hechos todavía más luctuosos. Las desgracias de mis compañeros, los cuales perecieron después, habían escapado a la dolorosa guerra de los troyanos, pero sucumbieron en el regreso por causa de una mala mujer. Después que la casta Perséfone había dispersado aquí y allá las almas de las mujeres, llegó apesadumbrada el alma del atrida Agamenón y a su alrededor se congregaron otras, todas las que junto a él habían perecido y recibido su destino en casa de Egisto. Me reconoció de inmediato, luego que hubo bebido la negra sangre, y lloraba ruidosamente dejando caer gruesas lágrimas. Y extendía hacia mí sus brazos, deseoso de tocarme, pero ya no tenía una fuerza firme, ni en absoluto aquella fuerza que antes había tenido. Al verlo lloré, lo compadecí en mi ánimo y le dije aladas palabras. Noble atrida Agamenón, soberano de tu pueblo, ¿qué quer de la triste muerte te ha dominado? ¿Acaso Poseidón te mató en tus naves, desencadenando el fuerte soplo de terribles vientos? ¿O unos hombres enemigos acabaron contigo en tierra firme mientras combatías por apoderarte de su ciudad y de sus mujeres, o porque te llevaba sus bueyes y sus hermosos rebaños de ovejas? Así dije, y él, respondiéndome, habló enseguida. Hijo de Laertes, de linaje divino, Odiseo rico en ardides, no me ha matado Poseidón en las naves, levantando inmenso soplo de crueles vientos, ni me hirieron en tierra firme hombres enemigos, sino que Egisto me urdió la muerte y el destino, me asesinó con la ayuda de mi funesta esposa, invitándome a entrar en casa y recibiéndome al banquete, como el que mata a un novillo junto al pesebre. Así perecí con la muerte más miserable, y en torno mío eran asesinados cruelmente otros compañeros, como los jabalíes de blancos dientes que son sacrificados en las nupcias de un poderoso, en un banquete o en un rico festín. Tú, que has intervenido en la matanza de muchos hombres, muertos en combate individual o en la poderosa batalla, te habrías compadecido mucho más si hubieras visto cómo yacíamos en la sala en torno a la crátera, junto a las mesas repletas, y todo el suelo humeaba con la sangre. También pude oír la voz desdichada de Casandra, la hija de Príamo, mientras la mataba la desleal Clitemnestra a mi lado. Yo, en tierra y moribundo, alzaba los brazos para asirle la espada y ella, con rostro semejante a una perra, se apartó de mí y no esperó siquiera a cerrarme los ojos ni juntar mis labios con sus manos, aunque ya bajaba a Hades. Que no hay nada más terrible ni que se parezca más a un perro que una mujer que haya puesto tal crimen en su mente, como ella concibió el asesinato para su inocente marido. Y yo que creía que iba a ser bien recibido por mis hijos y esclavos al llegar a casa. Pero ella, al concebir tamaña maldad, se bañó en la infamia y la ha derramado sobre todas las hembras venideras, incluso sobre las que sean de buen obrar. Así habló, y yo me dirigí a él contestándole. Hay mucho odio a Zeus, el que ve a lo ancho, a la raza de Atreo por las decisiones de sus mujeres, desde el principio. Por causa de Helena perecimos muchos, y a ti, Clitemnestra, te preparó una trampa mientras estabas lejos. Así dije, y él, respondiéndome, se dirigió a mí. Por eso ya nunca seas ingenuo con una mujer, ni le reveles todas tus intenciones, las que tú sepas bien, mas dile una cosa y que la otra permanezca oculta. Aunque tú no, Odiseo, tú no tendrás la perdición por causa de una mujer. Muy prudente es y concibe en su mente buenas decisiones la hija de Icario, la prudente Penélope. Era una joven recién casada cuando la dejamos al marchar a la guerra y tenía en su seno un hijo inocente que debe sentarse ya entre el número de los hombres. Feliz él. Su padre lo verá al llegar y él abrazará a su padre, pues esta es la costumbre, pero mi esposa no me permitió siquiera saturar mis ojos con la vista de mi hijo, pues me mató antes. Te voy a decir otra cosa que has de poner en tu pecho. Dirige la nave a tu tierra patria y, al tomar puerto, hazlo ocultamente y no a la descubierta, pues ya no hay que confiar en las mujeres. Pero vamos, dime e infórmame con verdad si has oído que aún vive mi hijo en Orcómenos o en la arenosa Pilos o junto a Menelao en la ancha Esparta, pues seguro que todavía no está muerto sobre la tierra el divino Orestes. Así dijo, y yo, respondiendo, me dirigí a él. Atrida, ¿por qué me preguntas esto? Yo no sé si vive él o está muerto, y es cosa mala hablar en vano. Así nos contestábamos con palabras tristes y estábamos en pie, acongojados, derramando gruesas lágrimas. Llegó después el alma del pelida Aquiles y la de Patroclo y la del irreprochable Antíloco y la de Ajax, el más hermoso de aspecto y cuerpo entre los dánaos después de Aquiles, el irreprochable hijo de Peleo. Me reconoció el alma de Leácida de pies veloces y, lamentándose, me dijo aladas palabras. Hijo de Laertes, de linaje divino, Odiseo rico en ardides, desdichado, ¿qué acción todavía más grande preparas en tu mente? ¿Cómo te has atrevido a descender al Hades, donde habitan los muertos, los que carecen de sentidos, los fantasmas de los mortales que han perecido? Así habló, y yo, respondiéndole, dije, Aquiles, hijo de Peleo, el más excelente de los aqueos, he venido en busca de un vaticinio de Tiresias, por si me revelaba algún plan para poder llegar a la escarpada Ítaca, pues aún no he llegado cerca de Acaya ni he desembarcado en mi tierra, sino que siempre tengo desgracias. En cambio, Aquiles, ningún hombre es más feliz que tú, ni de los de antes ni de los que vengan. Pues antes, cuando vivo, te honrábamos los argivos igual que a los dioses, y ahora imperas poderosamente sobre los muertos aquí abajo. Con que no te entristezcas de haber muerto, Aquiles. Así hablé, y él, respondiéndome, dijo, no intentes consolarme de la muerte, noble Odiseo. Preferiría estar sobre la tierra y servir en casa de un hombre pobre que ser el soberano de todos los cadáveres. Pero, vamos, dime si mi hijo ha marchado a la guerra para ser el primer guerrero o no. Dime también si sabes algo del irreprochable Peleo, si aún conserva sus prerrogativas entre los numerosos mirmidones, o lo desprecian en la Hélade y en Tía porque la vejez le sujeta las manos y los pies, pues ya no puedo servirle de ayuda bajo los rayos del sol, aunque tuviera el mismo vigor que en otro tiempo, cuando en la amplia Troya mataba a los mejores guerreros, defendiendo a los argivos. Si me presentara de tal modo, aunque fuera por poco tiempo, en casa de mi padre, haría odiosas mis poderosas e invencibles manos a todos aquellos que lo maltratan y lo excluyen de sus honores. Así habló, y yo, respondiendo, me dirigí a él. En verdad, no he oído nada del ilustre Peleo, pero te voy a decir toda la verdad sobre tu hijo Neoptólemo, ya que me lo mandas, pues yo mismo lo conduje en mi cóncava y equilibrada nave desde Esciro en busca de los aqueos de hermosas grebas. Desde luego, cuando meditábamos nuestras decisiones en torno a la ciudad de Troya, siempre hablaba el primero y no se equivocaba en sus palabras. Solo Néstor, igual a un dios, y yo lo superábamos. Y cuando luchábamos los aqueos en la llanura de los troyanos, nunca permanecía en las filas ni entre la muchedumbre de los guerreros, sino que se adelantaba un buen trecho, superando a todos en valor. Mató a muchos en duro combate, pero no te podría mencionar a todos ni nombrar a cuantos dio muerte defendiendo a los argivos. Pero sí decirte cómo mató con el bronce al héroe Eurípilo, hijo de Telefo, mientras muchos de sus compañeros sucumbían a su alrededor. Nunca había alguien más hermoso después del divino Memnón. Y cuando los mejores entre los argivos ascendíamos al caballo que fabricó Epeo, a mí se me encomendó el abrir la bien trabada emboscada o cerrarla. En ese momento los demás jefes de los dánaos y los consejeros se secaban las lágrimas y temblaban, pero a él nunca vi que le palideciera la hermosa piel ni que secara las lágrimas de sus mejillas. Y me suplicaba con insistencia que saliéramos del caballo y apretaba la empuñadura de la espada y la pesada lanza de bronce, tramando males contra los troyanos. Después, cuando ya habíamos devastado la escarpada ciudad de Príamo, y Neoptólemo hubo recibido su parte de botín y una buena recompensa, se embarcó sano y salvo, sin que le hubiesen herido con el agudo bronce ni de cerca ni de lejos, como ocurre frecuentemente en las batallas, pues Ares se enfurece contra todos sin distinción alguna. Así hablé, y el alma de Leácida de pies veloces marchó a grandes pasos a través del prado de Asfódelos, alegre porque le había dicho que su hijo era Insigne. Las demás almas de los difuntos estaban entristecidas y cada una preguntaba por sus penas. Solo el alma de Ayax, el hijo de Telamón, se mantenía apartada a lo lejos, enojada de mi victoria en el juicio sobre las armas de Aquiles, junto a las naves. Lo estableció la venerable madre y fueron jueces los hijos de los troyanos y Palas Atenea. Ojalá no hubiera vencido yo en tal certamen. Pues por estas armas la tierra ocultó a un hombre como Ayax, el más excelente de los dánaos en hermosura y gestas después del irreprochable hijo de Peleo. A él me dirigí con dulces palabras. Ayax, hijo del irreprochable Telamón. Ni siquiera muerto, ¿vas a olvidar tu cólera contra mí por causa de las armas nefastas? Los dioses proporcionaron a los argivos a aquella ceguera, pues pereciste siendo gran baluarte para nosotros. Los aqueos nos lamentamos por tu muerte igual que por la del hijo de Peleo. Y ningún otro es responsable, sino Zeus, que odiaba al ejército de los belicosos dánaos y a ti te impuso la muerte. Ven aquí, soberano, para escuchar nuestra palabra y nuestras explicaciones. Reprime tu ira y tu valeroso ánimo. Así dije, pero no me respondió, sino que se dirigió tras las otras almas al Erebo de los muertos. Desde allí quizá me hubiese dicho algo, aunque estaba irritado, o por lo menos yo a él, pero en mi pecho yo deseaba ver las almas de los demás muertos. Allí vi sentado a Minos, el brillante hijo de Zeus, con el cetro de oro, impartiendo justicia a los muertos. Ellos exponían sus causas a él, al soberano, sentados o en pie, a lo largo de la mansión de Hades de anchas puertas. Y después de este, vi al gigante Orión persiguiendo por el prado de Asfódelo a las fieras que había matado en los montes desiertos, sosteniendo en sus manos la clava de bronce irrompible. Y vi a Ticio, al hijo de la tierra augusta, yaciendo en el suelo donde ocupaba nueve yugadas, semejante a un pueblo en extensión, y dos águilas posadas a sus costados le roían el hígado, penetrando en sus entrañas. Pero él no conseguía apartarlas con sus manos, pues había ultrajado a Leto, augusta esposa de Zeus, cuando ésta se dirigía a Pito a través del hermoso Panopeo. También vi al anciano Tántalo, que soportaba crueles tormentos de pie dentro del lago cuya agua le llegaba hasta su mentón, pero se lo veía siempre sediento ya que no podía beber, pues cuantas veces se inclinaba para hacerlo, otras tantas desaparecía el agua y a sus pies aparecía la negra tierra pues una divinidad la secaba. También había altos árboles que dejaban caer su fruto. Perales, hermosos manzanos, dulces higueras y verdeantes olivos. Pero cuando intentaba asirlas con sus manos, el viento las impulsaba hacia las oscuras nubes. Y vi a Sísifo, que soportaba duros trabajos, llevando una enorme piedra entre sus brazos. Hacía fuerza apoyándose con manos y pies y empujaba la piedra hacia arriba, en dirección a la cumbre, pero cuando iba a trasponer la cresta, una poderosa fuerza lo hacía volver una y otra vez, llevando de modo insolente la piedra hacia la llanura. Sin embargo, él la empujaba de nuevo con los músculos en tensión, el sudor se deslizaba por su cuerpo y el polvo caía de su cabeza. Después de este, vi al poderoso Heracles o, por mejor decir, a su imagen, pues este goza de los banquetes entre los dioses inmortales y tiene como esposa a Hebe de hermosos tobillos, la hija del gran Zeus y de Hera, la de sandalias de oro. En torno de él había un estrépito de cadáveres, como de pájaros, que huían asustados en todas direcciones. Y él estaba allí, semejante a la oscura noche, sosteniendo su desnudo arco y sobre la cuerda una flecha, mirando alrededor con ferocidad, como el que está siempre a punto de disparar. Y rodeando su pecho estaba el terrible Taalí, el cinturón de oro en el que había admirables trabajos cincelados. Osos, salvajes jabalíes, leones de relucientes ojos, combates, luchas, matanzas y homicidios. Ni siquiera el artista que puso en este cinturón todo su arte podría realizar otra cosa parecida. Me reconoció apenas me vio, llorando, dijo aladas palabras. Hijo de Laertes, de linaje divino, Odiseo rico en ardides, también tú andas arrastrando una existencia desgraciada, como la que yo soportara bajo los rayos del sol. Hijo de Zeus Crónida era yo y, sin embargo, tenía una pesadumbre inacabable. Pues estaba sujeto a un hombre muy inferior a mí que me imponía pesados trabajos. También me envió aquí en cierta ocasión para sacar a Cerbero, bestia de tres cabezas, pues pensaba que ninguna otra prueba me sería más difícil. Pero yo me llevé al perro a la luz y lo saqué del Hades. Y me escoltó Hermes y la de ojos brillantes, Atenea. Así habló y se volvió de nuevo a la mansión de Hades. Yo, sin embargo, me quedé allí por si venía alguno de los otros héroes guerreros, los que ya habían perecido. También habría visto a hombres todavía más antiguos a quienes mucho deseaba ver, a Teseo y Pirito, hijos gloriosos de los dioses, pero se empezaron a congregar multitudes incontables de muertos con un vocerío sobrenatural y se apoderó de mí el pálido terror, no fuera que la ilustre Perséfone me enviara desde Hades la cabeza de la Gorgona, del terrible monstruo. Entonces marché a la nave y ordené a mis compañeros que embarcaran enseguida y soltaran amarras. Y ellos así lo hicieron y se sentaron sobre los bancos. Y el oleaje llevaba a la nave por océano, primero al impulso de los remos y después se levantó una brisa favorable.